Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un recorrido por América Latina y Ecuador de los años 40 y 70 del siglo XX, de la mano de Benjamín Carrión, constituye la exposición fotográfica Benjamín Carrión, incitador de la cultura ecuatoriana, que se puede visitar permanentemente en las salas del Centro Cultural Benjamín Carrión. El Cine Club Ñagüí proyectará la película china Camino a Casa del director Zhang Yimou este miércoles 27 de agosto a las 18:30 en Flaxo Cine. El film cuenta la historia de un hombre de negocios que regresa al pueblo donde nació para enterrar a su padre. Sin darse cuenta, se enfrentará a las diferencias generacionales que tiene con su familia del norte de China. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.